Y hay un fondo que se, digamos, que lo maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde todos contribuimos, todos los que tenemos póliza de seguro, con un 5 por mil de nuestra póliza, para generar un fondo, que ese fondo después es girado a los cuarteles de bomberos. Así es el sistema de financiación en parte de los bomberos. También hay subsidios de la provincia de Buenos Aires, que tampoco han venido a los cuarteles en lo que va del año, ¿no es cierto? Y después está lo que tenemos nosotros como cuestión propia a través de la del impuesto municipal. Ese subsidio de bomberos que es recaudado y ejecutado, ¿no?, por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sufrió el año pasado un recorte. Ahí empezaron los reclamos, en el presupuesto del año pasado. O sea que este era un reclamo que ya tiene por lo menos seis, siete meses. El recorte fue aproximadamente del 40%. Después, sacando bien las cuentas, el recorte fue de un 60%. Pero ahí no para la cosa, porque a la fecha tampoco han girado un solo peso. Los cuarteles de bomberos, a través de la Confederación, empezó a reclamos, una serie de reclamos, una serie de movidas para poner esto en visibilidad. Y ahora, claro, ya empiezan las acciones un poco más contundentes y con más visibilidad, porque, claro, ellos necesitan ese subsidio, que no es la voluntad del gobierno nacional, lo tiene que ejecutar y no lo tiene que recortar, es una obligación. Y ahora empieza a cobrar un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque la operatividad del bombero está en jaque. En ese momento el concejal Álvarez fue vocero de la situación y dijo que esto era mentira y que se apoyaba también, que había averiguado en el Ministerio de Seguridad y que también se apoyaba en lo que le había dicho la presidenta del cooperadora de los bomberos voluntarios de Cañuela. Así que acá tendríamos que ver quién nos está mintiendo, porque los reclamos ya existían, pero ya le digo, la financiación va a través de varios sistemas, el nacional, el provincial y el municipal, y más allá de lo que pueda recaudar la cooperadora, ¿no es cierto? La comisión directiva de bomberos voluntarios ejerce una manifestación ya casi explícita en favor de Cambiemos, ¿viste? Yo creo que han querido tapar un poquitito esta situación con el gobierno nacional, porque bueno, son realmente militantes y creo que están muy cercanos a Cambiemos en su cuestión ideológica y están muy en contra del intendente, estuvieron muy enojados con nosotros en función de la ordenanza. Evidentemente esta situación de simpatía por el gobierno nacional hizo, creo y supongo, que llevó a la doctora Aristegui a negar que la situación existía, salvo que el Ministerio de Seguridad le hayan mentido, pero seguramente la información, siendo el cuartel de bomberos voluntarios de Cañuelas, ellos ya tenían comunicaciones y tenían la preocupación desde el principio de año. Ellos se vieron muy exigentes con lo local, pero digamos, el fondo este que tiene que generar el gobierno a través del Ministerio de Seguridad no ha sido un motivo de enojo por parte de la comisión directiva. Entonces me da que pensar, ¿no?, que la situación que genera este tipo de comisiones directivas, que son, digamos, parte de un proceso político. Y realmente cuando pasa esto, que el gobierno nacional tiene que poner plata, el gobierno provincial tiene que poner plata para solventar la financiación y la operatividad de bomberos, no lo ponen y nos callamos la boca. A mí eso no me gustó para nada, tendrían que rever la posición. La verdad que sería interesante replantear el tema en el Consejo y bueno, ver cómo nos vamos a manejar de acá hacia adelante. En este caso los concejales de Cambiemos tendrían que poner el mismo énfasis que pusieron para conseguir plata desde lo local, para tratar de generar presión para que pueda volver esa plata que dé el gobierno nacional al cuartel de bomberos. Ajustar a los bomberos, la verdad, es una vergüenza. Ajustar donde no hay que ajustar no se puede, es imposible. Pero bueno, evidentemente el gobierno nacional tiene la pretensión de hacer ese ajuste y lo está haciendo, de hecho.